chicas en patines iluminando la mañana del domingo, descifrando la ciudad. Aroma de una lluvia reciente y generosa, tocabas al piano, tal vez algo de Bach, y yo miraba tus dedos galopar, veloces por las teclas, absorto y fascinado. Bares, el ruido de los vasos y las voces, flores de